personas. Aló, aló, aló, ¿me escuchan por ahí? Aló, aló, sí. Por ahí estamos. Saludamos nuevamente en una emisión de Boicot Informativo, domingo 13 de noviembre. Estamos comenzando nuestra tercera emisión. Con renovación en el equipo también. Tenemos nuevos juguetes acá, así que voy a saludar aquí a mi compañero. ¿Cómo está, compadre? Bien, bien. Saludar a toda la gente que está escuchando esta nueva edición de Boicot Informativo. Hoy día vamos a hacer un programa quizás un poco más breve porque tenemos informaciones precisas y difusión de algunas actividades de acá de Temuco. Así que vamos a estar ahí hablando de cada tema, más o menos dando datos precisos de lo que vamos a hablar. Exactamente. Bueno, tenemos en tabla, vamos a estar hablando de la Lamien de Antiquina, Lorenza Cayuán, que parió en Grillada. Hubo una manifestación y presentación de querella en Concepción. Tenemos una entrevista que vamos a estar compartiendo con ustedes y que a su vez nos compartieron los compañeros y compañeras de Radio Villa Olímpica. Así que eso, también vamos a estar hablando sobre el Parque Eólico Malleco, compartiendo un poco el artículo y estudio que hizo una compa periodista ahí, Catamanque, así que le enviamos un saludo a ella, que está por las capitales. Y también vamos a estar hablando de las quintas jornadas de contrainformación y propaganda acá en Temuco. ¿Qué nos podemos acordar sobre eso, compadre? ¿Qué tenemos para esta quinta jornada? Bueno, vamos a tener hartos invitados, que después ya más o menos los vamos a detallar uno por uno y dar más información de cómo se va a realizar el cronograma y cuál va a ser la forma en que se van a llevar a cabo las jornadas. También vamos a conversar un poco de lo que ha sido este año que cumplimos ayer de transmisiones de la radio Curruf. Y también vamos a dar la información y las bandas confirmadas que están para este jueves 17 de noviembre para la tocata que vamos a llevar a cabo en Amplac, en apoyo a la comunidad de Tranguil, que también vamos a comentar un poco qué fue lo que sucedió ahí y por qué estamos realizando esta actividad en coordinación con la Red de la Defensa de los Territorios. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir con un temita musical antes de comenzar con Boicot Informativo en su tercera emisión. Y también para que mi compadre dice que toma un trago de agua, está medio trapicado. Atorado. Está medio atorado. Así que nos vamos a ir con un temita suave. Vamos a empezar hoy día con Medio Muerto, esta banda de penco, Buen Soldado. Ahí un saludo para los uniformados que no apagaron el carbón. Volvemos entonces acá a Radio Curruf. Estamos celebrando un año, compañero, ya de transmisiones. Un año de transmisión en vivo de actividades, también de avances técnicos en espacio, hoy día podemos contar con toda la comodidad y todo, con toda la factibilidad técnica acá en el estudio de Radio Curruf, en algún lugar de Temuco, Guarria. Así que, como ayer reiterábamos en la página de Radio Curruf, hoy día también extendemos los agradecimientos a todas las personas, a todos los solidarios, solidarias, que de manera anónima y no anónima nos han colaborado, han confiado en este proyecto y también, ¿por qué no?, confiar en un proyecto que es de radio online. Pero el año pasado éramos escépticos con cómo iba a funcionar este proyecto, si se iba a poder mantener el, a cabo del tiempo, pero aquí estamos, poniéndole, creciendo, y bueno, se viene mucho más. Nos vamos por el FM, dicen por ahí. Oye, sí, y saludar también a los chicos que participaron del proyecto que fue el Volver a la Tierra, que fue más o menos donde empezó a gestarse un poco la idea de comenzar con un proyecto de radio o de programa como satélite de distintos temas de acá de la región, así que como que ahí empezaron las inquietudes con ya hacer un proyecto más como lo que fue la Radio Curruf, lo que está haciendo ahora. Exacto. Bueno, ahí teníamos un programita que se llamaba el Tierra Libre. Se hacía como un podcast también del grupo anarquista Volver a la Tierra. Quedó como programa ahí al comienzo de Radio Curruf, pero ya, bueno, quizá algún día vuelve, tal como volvió Boicot Informativo después de mucho tiempo. Así que bueno, eso, agradecer. Estamos celebrando un año de Radio Curruf, así que muy contento y contenta, y seguimos adelante. Bueno, aquí las compañeras nos dejan la información, ¿cierto?, de Conspiración Feminista, que el 21 de noviembre hay marcha nacional e internacional por la Machi Francisca Lincolnao. Va a haber una transmisión online, cadenazo radial de los medios libres. Oye, las chiquillas le han funcionado sumamente bien los cadenazos por los medios libres, los tambos de América, la Radio Villa Olímpica en Santiago, y una compañera que está ahí coordinándose con las cabras de acá y también con muchas otras radios. Así que un saludo afectuoso también y un abrazo fraterno a las compañeras de Conspiración Feminista. Las amamos, las queremos y han hecho una excelente pega aquí en Radio Curruf. Bueno, nos vamos con el caso de Lorenza Cayuán. La Mien, que es del sector de Antiquina Alto, está presa, ¿cierto?, hace ya un año aproximadamente, acusada también de porte de arma por la recuperación de los terrenos que están siendo ocupados por las forestales en el sector de Yeuyeu, Choque, ¿cierto?, Arauco. Bueno, ella fue obligada el 14 de octubre pasado en la clínica alemana de Concepción a parir engrillada, una cesárea, y tuvo a su hija Sayen en circunstancias sumamente difíciles, complicadas. Se supone que un parto es la situación que tiene que vivirse de manera más relajada posible, porque es un momento hermoso en la vida de una mujer donde recibe a su cría, y no fue así. Fue custodiada por dos gendarmes con atención médica paupérrima, discriminación racial. También hay un trato vejatorio para la persona de Lorenza Cayuán, y ha sido sumamente rechazado por distintos sectores en todo el Gualmapu. Y bueno, se está haciendo una campaña en la página change.org para reunir firmas con tal de que pueda mantenerse Sayen, su hija, y Lorenza en la clínica hasta que Sayen cumpla los 3 meses de edad, porque le dieron de alta, y al dar de alta a la bebé quiere decir que pueden volver a la cárcel. La bebé tiene que volver al lugar donde está la mamá, y este caso sería la sala cuna o guardería que se encuentra en la cárcel. Y esas no son los deseos de la familia, y yo creo que de ninguna madre volver con su hija, más aún en las condiciones en las cuales tuvo que parir, así que sumamente complicado. El pasado 24 de octubre se hizo una manifestación, 28 de octubre se hizo una manifestación en Concepción, y por parte de la familia y distintas comunidades de Arauco y Malleco se presentó una querella en contra de Gendarmería. A todo esto tenemos la entrevista que le hicieron los compañeros y las compañeras a el hermano, a José Cayuán, en esta manifestación, así que nos vamos a ir con esa entrevista y a la vuelta comentamos. Estamos acá con el Peñi José Cayuán, hermano de la Lamien Lorenza, que nos va a explicar un poquito cuál es el objetivo de hoy día venir a hacer este acto de repudio de forma formal. Bueno, más que nada buscamos nosotros, primero con la querella que se presentó hoy día en el juzgado de garantía, buscar responsables con respecto a lo que le sucedió a Lorenza y aprovechar la instancia de que las comunidades de Arauco y Malleco nos están acompañando, hacer una pequeña marcha y que busca en el fondo repudiar no tan solamente la violencia contra la Lorenza y contra Sayén, sino que en general la violencia en contra del pueblo mapuche. Hoy día estamos en una violencia sistemática que todos los días va en alza, y pienso que hoy día es el tiempo de frenarla antes de que esto se vuelva ya a lo mejor irrefrenable. Peñi, también preguntarle un poco en torno a los hechos específicos que se han dado de represión y cómo ahora el Estado trata de un poco arreglar lo que entienden también como un error desde el punto de vista para ellos político, como comunicacional también, pero el gobierno o alguna institución del Estado ha hecho algún gesto concreto de reparación en torno a estos actos humillantes en contra de nuestro pueblo. Bueno, aclarar primero que nada que no hay ningún acto de remediación, ni siquiera hoy día el Estado se atreve a declarar con respecto a lo que le hicieron a Lorenza. Eso para nosotros es una cosa muy absurda, porque hoy día lo que el Estado proclama es no a la violencia contra la mujer. Sin embargo, ellos mismos son los que aplican hoy día la violencia, no tan solamente contra las mujeres, sino contra el pueblo mapuche en general. Eso nosotros hoy día estamos en total desacuerdo con lo que hace el Estado, y aprovechamos de decir hoy día a toda la opinión pública nacional e internacional que ni el gobernador, ni la intendencia, ni nadie del gobierno ha declarado con respecto a esto. Y eso, Peñi. Salto Peñi, mal jugó. Ahí estaban las palabras de José Cayuán, hermano de Lorenza Cayuán, quien se encontraba en Concepción en compañía de comunidades de Arauco y Malleco, presentando esta querella en contra de Gendarmería por apremio ilegítimo, tortura y discriminación racial. No sé qué más se puede decir sobre esto. Hay una actividad, enseguida la puedo anunciar, compañero. Sí, pues, hace un par de días se dio a conocer igual a través del The Clinic un artículo bien completo sobre la situación que vivió Lorenza, donde ella misma relata algunas cosas de las que vivió, entre las cuales está, por ejemplo, cuando ella estaba en el hospital y la llamaron para, o sea, tenía que entrar a parir, a dar a luz a su cría. Los doctores preguntan que quién va a ingresar a la sala de parto, y un gendarme que ya la había estado observando desnuda cuando le hacían los exámenes es el que se ofrece para entrar y es el que le pone los grilletes finalmente a Lorenza. Entonces ahora se están llevando a cabo una serie de estudios para ver de qué forma procedieron y cuáles fueron los apremios ilegítimos igual que se llevaron a cabo en concreto, porque fueron, según lo que ella misma relata, no sé, fue observada, fue, ¿cómo se llama? En cierta forma abusada de distintos tipos de abuso, sí. O sea, más de lo que fue parir engrillada, también hubo abuso de tipo sexual, o sea, se podría decir, porque... porque el gendarme había entrado y lo había estado observando durante ella, mientras ella se realizaba los exámenes, de una forma bien bien asquerosa y con la autoridad y todo esto, que el machismo que poseen los gendarmes. Así que eso, está súper bueno el artículo para que lo lean. Ahí hay varias palabras de lo que fue de parte de Lorenza, de lo que ella dio a conocer. Y eso sería, para que le echen una mirada de repente y ahí enterarse un poco más de lo que fue la situación que vio Lorenza. Sí, bueno, si te está observando el Paco, no sé, pues, man, estirado de las mechas, que una persona se va a sentir cómoda en esas circunstancias, sobre todo en momentos previos a parir, pues, ¿cachai? Entonces es un tema de abuso, es un tema de morbo, es un tema, da tanta rabia. Claro, igual, ¿qué culpa tiene la cría igual de la situación? ¿Por qué tiene que nacer con un gendarme al lado y con su mamá engrillada? Igual son escuáticos lo que pasó ahí. Sí, ya. nos vamos a ir con un temita musical, enviándole todo el Nehuen, el Cumi Nehuen aquí a la mía en Lorenza Cayuán, y anunciando que este lunes, mañana, 14 a las 18 horas en Tribunales de Concepción, se va a llevar a cabo un meeting en apoyo a Lorenza Cayuán. Así que todas las personas del Bio Bio de Concepción, ahí a las 18 horas, 6 de la tarde, en Tribunales de Concepción, apoyar a la mía en Lorenza Cayuán, para que se consigan esta firma y también para que pueda ir Sayen después de los 3 meses, cuando ya esté grande, más fortalecida para enfrentar todo esto que significa la cárcel a tan temprana edad. Nacer bajo estas circunstancias es un abuso también a la niñez mapuche. Así que nos vamos a ir con otro temita, compadre. Yo le tengo acá un temita que se llama Esperanza. Me parece que es de Quiebre, ¿o no? No, ya. Como sea. Nos vamos a ir con Esperanza. Vamos con la Esperanza, sí, para entregarle a Sayen en esta lucha y también a la Lamien Lorenza de Cayuán. Ahí estamos de vuelta, teníamos el tema Esperanza y era de Minoría Activa, ahí no nos acordábamos, así que bacana ahí para los compañeros del Puel Mapu. Seguimos acá en Boicot Informativo, hoy día lo haremos más express. Bueno, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos en la conmemoración por los 28 años del asesinato y dinamitación de los compañeros Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo Álvarez. Estuvimos con una transmisión en vivo ahí en el Cerro Mariposa en Temuco, así que puta bacán, estuvo emocionante la jornada, hubo un contacto telefónico en vivo con la familia Vergara Toledo, la señora Luisa siempre elocuente y esa capacidad que tiene la señora de tocar la fibra, ¿cierto? Con las palabras que ella entrega. Estuvimos ahí con los Peñi y la Mien, ¿cierto? Con la gente de la Novena Resistencia que organizaba, la coordinadora 5 de noviembre y obviamente transmisión en vivo de Radio Curruf. Y ahí el Peñi del Sonido, Fentren Mañón, nos tenía una gran sorpresa y es que nos donaron una nueva mesa de sonido donde tenemos muchos más micrófonos hoy día, así que bacán, agradecido. Y eso, así que los domingos cuando no salga Boicote, porque en alguna batalla andamos por ahí, pero andamos movilizándonos también y obviamente sacando una transmisión a través de la señal de Radio Curruf. Y obviamente nos tienen que escribir si usted quiere colgarse de aquella transmisión. Seguimos con las informaciones. Oye, por aquí nos manda aquí una radio escucha, nos dice que se escucha filete, parece radio, dice. Ahora sí parece radio. Así que, claro, agradecido. Y acá también, por otra parte, nos mandan una noticia que reapareció el Club Ku Klux Klan en Estados Unidos a propósito de la elección presidencial de Donald Trump, que representa lo más nefasto del racismo y la xenofobia ahí en el país del norte, que ya es reconocido por tener esas características, sí, también en toda su población. Igual últimamente se han dejado harto ver eso, la gente afina al Ku Klux Klan y todo eso. O sea, hay videos en internet de peleas ahí con gente igual, simpatizante de movimientos así como Black Power y todo eso. Últimamente está quedando así como bien la embarrada con el racismo y con el antirracismo, igual que están ahí dando cara igual varias personas, latinos y la comunidad afroamericana de allá igual. Oye, y este weón de Trump quiere hacer el muro más largo México de lo que ya está, po. Y que lo pague México. Y que lo y que lo pague. No, si tiene unas patitas, weón. Oye, y lo increíble es que yo el otro día veía la televisión y salía gente mexicana, weón, que iba a votar por el loco, weón. No. Pero tiraba las mechas. Así que bueno, van a tener unos años ahí de puta que va a dar que hablar el juato. Sí, ese sí que hay que puro virarse de allá y la gente de allá tiene que puro virarse, ¿no? Y no ir a Estados Unidos, ¿para qué ir a...? Oye, pero ir a Estados Unidos panorama, pues, Miami, Florida, Puerto Rico. Bueno, ya, seguimos, pongámonos serios. Acá en Boicote Informativo. Bueno, esa noticia, mierda, ¿para qué la vamos a dar? Si en realidad siempre han estado, siempre han existido, solamente que ahora tienen motivos para celebrarlo, weón. Y bueno, en las informaciones les decíamos de un parque eólico en Malleco donde no se ha hecho la consulta, o en realidad no es porque los Peñi y la Mien quieran participar de, digamos, de la construcción e instalación del parque eólico ahí en el sector de Malleco, sino que previamente a toda instalación donde hay comunidades mapuches se tiene que hacer la consulta indígena, porque existe un convenio que es el 169 de la OIT ratificado por el Estado chileno, donde se tienen que respetar esas facultades. Y acá no se hizo, no se hizo. Por ende, las comunidades de alrededor, Temucuicuy, ¿cierto? Ercilla, Coyipulli, etcétera, están exigiendo que no se instale este parque eólico. Hay un reportaje bastante importante que hizo la compañera Catalina Manque para El Ciudadano. Dice, el pasado 19 de octubre en la región de la Araucanía fue aprobado de forma unánime la construcción e instalación del Parque Eólico Malleco por el Comité de Evaluación Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental. El proyecto está formado por 77 aerogeneradores que inyectarían al sistema interconectado central 800 gigawatts por año de energía. La construcción del parque eólico se realizará en la provincia de Malleco, a 14,9 kilómetros de la comuna de Coyipulli, específicamente en las localidades de Curaco, Surco y Semillas. Bueno, según el CEA, esto estaría afectando a tres comunidades que hay donde hay reivindicaciones territoriales: Chequenco, Choif, Las Quenche y Ayavarela. Sin embargo, el huerquén José Castro Huenchuleo expresó que de la comuna de Coyipulli solamente hay 30 comunidades mapuches. De Bajo Malleco, Ercilla y Guapitrío son 23 comunidades. Los Peñi y la Mien fueron a la CONADI, dijeron, manifestaron que estaban en contra porque no había ningún beneficio que trayera para la población mapuche y además afecta al territorio, sumado a la invasión forestal, weá, que no, claro, es poco. Comentar igual que estas comunidades, las que señalan que están ahí cerca del predio donde se quiere construir el parque eólico, firmaron ellas el año 2015 un tratado que se llama el Pacto Chihuahue, que quiere decir que son como cerca de 60 o 50 comunidades que se adscriben a este tratado, que tiene que ver con defender el territorio de cualquier megaproyecto, sea forestal, sea parque eólico, sea cualquier tipo de proyecto que quiera explotar lo que el Añu Quemapu y todos los recursos y los espacios ceremoniales que los peñes tienen ahí. Entonces, cualquier proyecto que se intente plantear o... ¿cómo se llama? Levantar. Claro, levantar ahí en el territorio va a ser rechazado por las comunidades porque ya está firmado este pacto y todo y tiene un trasfondo más allá de lo que es plantarse contra este parque eólico o contra una forestal, sino que tiene que ver con defender todo el territorio porque ya no se puede seguir permitiendo ningún proyecto. Entonces la idea es esa, coordinarse la mayor cantidad de comunidades posibles para estar en la misma parada, de defender el territorio y lo que es el Añu Quemapu y todos los ñen y todo lo que se desenvuelve. Y es una cuestión que en realidad desde el occidentalismo, desde las autoridades del Estado chileno no entienden, no comprenden. Porque todo lo contrario a lo que... Claro, tienen una concepción de desarrollo, de progreso que se aleja bastante de cuáles son las creencias y de la conexión que tienen las comunidades mapuches con el Añu Quemapu, donde se le respeta, se le pide permiso para cualquier cosa, ¿cierto? Y hay un respeto único por los ñen, que son las energías que inundan también a la corporalidad humana y a la corporalidad mapuche. Así que, bueno... Sí, el parque igual consta de 43 aerogeneradores, o sea, es un parque bien grande. La idea de los inversionistas, que Endesa creo los que están financiando esto, es que se convierta en el parque eólico más grande de Sudamérica, como una especie de dar no sé, luces de que acá se está generando energía limpia y todo eso. Pero, por otra parte, desde el comienzo de los trabajos ya se han empezado a echar abajo los árboles nativos, los pocos árboles nativos que quedan en estos sectores, por Pailahueque, por todos esos lugares. Entonces, por lo mismo han sido saboteadas algunas de sus faenas, ahí por la gente, por los comuneros. Temucuicui ha levantado varias acciones igual, han intentado detener un poco lo que es el avance de este proyecto, y eso es el llamado yo creo que hay que hacer a la gente que esté por ahí, a toda la gente solidaria que se acerque y vea de qué forma puede colaborar en lo que es detener este tipo de proyectos. Sí, bueno, hemos sabido que contra las forestales la lucha ha sido pero feroz durante todos estos años, y no creo que con esto vaya a ser distinto, así que un abrazo, Nehuen, también ahí a las comunidades mapuches que se van a resistir a un proyecto más, a un embate más, y ahí súmale la invasión forestal, súmale los guardias pagados, ¿cierto? Esta policía militarizada. Hace un tiempo nosotros fuimos allá a la comunidad, hablamos con el Lonco Caipul después de haber sufrido un rapto, una golpiza, y quién sabe en qué podría haber terminado o en qué puede terminar en otras circunstancias, así que complicado el asunto. Sí, pues, este tipo de proyectos igual consideran todo eso, llevar a cabo procedimientos judiciales y encarcelar personas o hacer algún tipo de daño en la comunidad, más del daño que le hacen secando de la tierra y invadiendo sus territorios igual. Exactamente. Así que bueno, compartió con nosotros este artículo Catarina Manque, del Ciudadano. Le agradecemos a la compañera que también trabaja en Mapo Express, así que un trabajo conjunto ahí de la compañera y colaboración aquí con Radio Curruf y Boicot Informativo, que se le agradece una vez más. Vamos a ir con un temita musical, algo más relajado, video a la audiencia. Poco es lo que tenemos acá relajado, pero... No, demasiado punky. ¿Quién dijo? ¿La audiencia? Por ahí dicen, ¿sí? La radio de los punky. Ah, la radio de los punky, claro. Sí. Pero nos vamos a ir con un tema, con un cover de Quiebre. ¿Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos? ¿O es muy, muy brígida? ¿Sí? Ahora nos pusimos Thrasher. Chuta. Ya, no, ¿cómo darle en el gusto? Y después nos vamos a ir con un tema más relajado de Steven Smith. Ahí ya tú sabes. Sitio exótico para visitar. Es solo. estaba rayadito el temita ahí. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y no era el cover de Quiebre, era de Los Prisioneros el tema original, así que andame atravesado el DJ. De todas maneras, los dejamos con este tema que está sonando y volvemos enseguida con Boicot Informativo, Steven Smith. Seguimos acá en Boicot Informativo, destruyendo el cerco informativo. Ese era el antiguo lema. Tendríamos que hacer uno nuevo si es que queremos evolucionar un poco. Oye, seguimos acá. Y ahora mi compadre aquí les va a hablar sobre un poco lo que ha sido las jornadas anteriores de contrainformación y propaganda libertaria en Temuco y lo que se viene para este diciembre del 2016. Sí. Hemos dado a conocer por algunos medios, igual no hemos hecho mucha difusión todavía, pero el próximo 10 y 11 de diciembre se van a llevar a cabo las quintas jornadas de contrainformación y propaganda anarquista acá en Temuco. ¿Cambio el nombre? Claro, sí, antes era Libertaria, porque en el grupo que empezamos con las jornadas, que esto surgió el año 2011, ahí cuando estaba todo en las tomas y todo eso, pero bueno, nada que ver con eso en todo caso, porque estaban pasando otras cosas mucho más importantes dentro del movimiento anarquista y cuestiones así. Estaba la patada con el caso Bomba y muchas cosas más. Entonces, bueno, a la par nos colgamos de la toma de la UFRO y ocupamos el espacio para llevar a cabo estas jornadas. Y bueno, ahí participó mucha gente en la organización, se nos acercaron colectivos de distintas tendencias, igual, no solamente anarquistas, para llevar a cabo este encuentro, que sí tenía la mayoría de los invitados que eran de corte libertario y anarco, que venían a exponer trabajos de historia del anarquismo en Chile, de personajes antiguos que no se conoce mucho quiénes dentro de la historia oficial. Aparte, llevar a cabo talleres prácticos de oficios, de cómo levantar un medio igual, y conocernos igual entre los que estábamos en ese tiempo quizás participando o colaborando de algunos medios. La convocatoria estuvo súper buena, vino gente de Santiago, de Conce, del sur igual, compañeros de distintos colectivos libertarios, y la cosa es que ahora le pusimos anarquista porque ya el grupo se fue reduciendo. Hoy en día son menos manos las que están levantando la jornada, pero igual con la misma convicción de siempre y acorde a nuestros principios. Pues eso más que nada con el cambio de nombre. Bueno, la idea de esta jornada es ser un espacio de construcción, de conocimiento, de compartir experiencias igual y conocimientos, saberes de distintos problemas que se están llevando a cabo en distintos lugares, de fuentes directas ojalá, y también ejecutar talleres prácticos. En las jornadas anteriores se han realizado talleres de radios online. Aquí el compañero, cuando está en la radio Mauricio Morales, realiza uno que también... Buena radio. Que también dio pie para levantar proyecto acá como Radio Sabot, que en ese tiempo acá en Temuco igual fue un proyecto que se desconocía igual la radio. Entonces en este tipo de jornadas igual se ha dado pie como para conocernos, para también conocer otras experiencias y cómo se llevan a cabo, y levantar los propios proyectos acá y seguir haciendo redes, porque aquí el grupo Volver a la Tierra igual varios se conocieron dentro de las jornadas, también otro tipo de personas que han participado de ellas, después han llevado proyectos paralelos o han dado paso a otro tipo de estudios o trabajos que han realizado en conjunto. Así que eso, saludar a toda la gente que ha venido año a año a participar de esta jornada y que le dan vida, porque en realidad uno hace la convocatoria e invita y tiene la idea nomás de hacer algo, y es la gente que viene y que dice ya yo quiero presentar un libro, que son compañeros que están produciendo periódicos, fanzines, libros, están levantando radios, canales online, también participando de movimientos sociales, que es súper importante igual para nosotros. No tenemos una visión muy cerrada del anarquismo, no tenemos la verdad absoluta, así que pensamos que cualquier aporte a lo que sea destruir la autoridad y las relaciones de poder es un aporte a una construcción de un nuevo mundo, que es la idea anárquica. Así que eso, pues saludamos a todos los que han venido, los que quieren venir, y un poco les voy a contar lo que es parte del cronograma que se va a realizar este año, que todavía no circula por internet, así que ahí la gente que después pueda compartir este boicot informativo, el enlace va a estar subido en la tarde, yo creo, al blog de la radio Curruf, o mañana ahí cuando el director aquí lo suba. Y circo pobre. Y bueno, y eso, para hacerle difusión, ojalá, para que la gente sepa qué es lo que va a haber este año en la jornada. Bueno, los confirmados hasta ahora son la presentación del libro Organización y Cultura, de Juan Segundo Montoya, que es un compañero anarco de los años 30. Eso lo va a exponer la Federación Anarquista Local de Valdivia con su proyecto asociado, la editorial Nuevo Mundo. Se va a realizar el foro El Cambio Climático y la Transición hacia una Ecología Social Anarquista, y presentación del manual para el cuidado del medio ambiente, que se llama Cuida tu Medio Ambiente, Compa. Eso lo va a hacer el colectivo Salud Antiautoritaria, que son de Santiago. Va a estar el prelanzamiento del texto Poder y Saberes en Prácticas Antagónicas a la Cultura Dominante en Chile, elementos para la construcción de una memoria libertaria. Esto lo va a realizar Carlos Reyes Velázquez, que es un compañero que igual ha participado ya en tres jornadas anteriores presentando un poemario que se llama Sobre Emancipación, y también trabajos que ha realizado en torno a la contrainformación, y ahora viene a presentar este prelanzamiento de un libro donde él también en la segunda o tercera jornada llevó a cabo entrevistas a los compañeros que estaban acá, porque la idea es rescatar relatos actuales de gente que está produciendo en el ahora, en los últimos tiempos, prácticas libertarias en distintos espacios, sean espacios ocupados, organizaciones, sean periódicos. Así que ahí hizo varias entrevistas, así que vamos a estar viendo los resultados de lo que fue su trabajo. Va a haber un foro panel de radios libres, que aquí lo va a moderar Radio Curruf. Esperamos tener invitados de distintos lugares, y si no, ahí vamos a ver qué se hace. Va a estar el lanzamiento vía Skype de la serie web Sin Fronteras, la lucha social a través de Estados Unidos. Esto lo va a hacer el colectivo Sur Negro Comunicaciones. Hay unos compañeros que antes participaban de la Sinapsis, andan por Estados Unidos. Igual se han hermanado harto con lo que son los grupos afroamericanos, que están dando cara ya a los racistas y a las familias igual que han sido violentadas, que han sufrido la muerte de sus hijos por parte de las policías, y también han participado de encuentros del libro y propaganda anarquista ya en Estados Unidos, así que tienen harta información que compartir. Son encuentros bien similares a lo que vamos a hacer, así que ahí vamos a estar a través de Skype conversando con el compañero y dando ahí un capítulo de la serie. Va a estar la presentación de la revista Mingaco igual, que ya se presentó, pero es un relanzamiento, aparte que igual acá circula gente distinta que tal vez no pudo ir al lanzamiento que se realizó hace un mes aproximadamente. Va a haber un foro informativo sobre los presos políticos mapuches, ahí van a haber un par de huerquenes y voceros de distintos presos, y ojalá un abogado o abogada, que estamos ahí a la espera de la confirmación. Va a haber un taller de ginecología natural que van a realizar unas compañeras ahí anónimas. Un taller de calzado con material reciclable que lo va a hacer Pablo Fernández, un compañero que tiene una factoría de zapatos, y ya por cuarto año consecutivo lo hemos invitado, y ojalá que este año se pueda concretar el taller, porque no se ha podido hacer. Y por último, la presentación del proyecto Cocina Comunitaria de Santiago, que es un proyecto que se desarrolla ahí en el espacio Bolnitz en Santiago, por distintos... Bueno, un proyecto bien grande, participa gente de distintas tendencias y todo, y la idea de este proyecto es dar solución a una cuestión práctica, que es la alimentación diaria. de una forma que pueda ser lo más económica posible y saludable y cómodo también, pues en lugar de trabajo consiste en, no sé, bueno, ahí nos van a contar cómo se lleva a cabo y también para ver si alguien se motiva y replicarlo en algún lugar, acá en Temuco, donde sea. Siempre es bueno conocer ese tipo de experiencias. Y bueno, eso es lo que hay hasta ahora. También el lanzamiento de un documental que nos enviaron por internet, que está súper bueno igual, pero no sabemos todavía si pueden venir las personas. Son compañeros que no conocemos directamente, pero que nos hicieron llegar un trabajo sobre lo que es el suicidio y la enajenación que provoca el capitalismo, y basado principalmente en lo que es la construcción del Costanera Center. Entonces ahí se muestran varios, se da cuenta de una serie de casos de gente que se ha suicidado, y un poco se cuenta la historia de algunos, de algunas personas que estaban antes. Muchos están con problemas económicos, con una serie de problemas generados por la vida en el capitalismo, y que los lleva a tirarse del edificio más alto, que es la expresión máxima del capital. Así que eso sería hasta ahora lo que hay para la jornada de contrainformación. Son 2 días de agitación y propaganda. La idea es que llegue la gente, que se debata, que todo lo que se opina por internet se diga ahí en la cara, que tensionemos la conversación, que discutamos y que así vayamos construyendo algo. Así que eso sería, la invitación está abierta y el lugar lo daremos a conocer igual ahí por la página de la jornada, a través de internet y en la radio igual, Mapexpress igual, que siempre colabora con la difusión. Así que yo creo que esta semana ya vamos a estar confirmando lugar y espacio y todo, que hemos estado medio difíciles, pero ahí va a estar luego. Saldrá adelante y... Sí, si no en la calle nomás, y ¿cuál es el problema? Bueno, ¿y qué pasa? Oye, hay hartas cositas buenas, cositas nuevas también ahí que se van, sí, a estar presentando. Lo único que está guateando parece en la mesa de radio. Así dicen. Oye, fechas. Sí, 10 y 11 de diciembre. Estos encuentros por lo general empiezan a las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a veces se extiende un poco más. Y bueno, aparte de lo que mencioné, que son como las presentaciones de productos así netamente informativos o propagandísticos igual o prácticos, van a haber también espacios para música, teatro, intervenciones de distintos tipos artísticos y culturales, y para igual ir, no sé, relajando un poco después de cada discusión, de cada foro. Para hacerlo dinámico también y mostrar, sí, otra, sí, arista, claro, del quehacer ácrata. Claro. Oye, a modo personal, ¿cierto? Una opinión. Son sumamente interesantes las mesas, los temas, las cosas que se van a presentar, las discusiones que se pudieran generar. Y es muy importante lo que tú dijiste ahora último, que se den esos debates, que esas discusiones que generalmente se ven tan acaloradas ahí en Facebook, ¿cierto? Las cosas que se publican a partir de ciertos perfiles que termina siendo bastante grandilocuente por una weá que es virtual solamente, que se pudieran dar aquí en vivo entre compañeros y compañeras. Por ejemplo, hay personas que la última jornada se fueron pelando de acá, que esta weá era amarilla, etcétera, etcétera. Bueno, pero estuvo la oportunidad acá para criticarlo, estuvieron acá para poder criticar la instancia y no lo hicieron. Entonces, que después anden hablando fuera diciendo que esta weá era amarilla, etcétera, etcétera, habla de la podredumbre espiritual, ¿cierto? Y la poca capacidad de crítica y de hablar a la cara de manera frontal sobre algo que te está molestando, o sobre algo que se pudiera aportar, o sobre algo que se pudiera mejorar. Pero no salir hablando por atrás, weas raras, porque en realidad eso no es ninguna construcción, po. Claro, aparte que acá las jornadas tampoco es como que proponemos algo así nosotros de lo que es, sino, o sea, se nos dicen amarillo porque invitamos quizá un compañero sindicalista, un compañero insurreccionalista. No es que uno sea amarillo, es porque la idea es que eso, generar el debate en persona, en la cara, y si tienen algún problema o si se quiere construir algo, la idea yo creo que siempre es construir dentro de lo que somos el número reducido de los que estamos ahí agitando en distintos lugares. Entonces esa es la única forma de construir, conociéndonos, debatiéndonos y compartiendo las ideas y viendo en qué podemos tener afinidad, en qué no. Pero más allá de eso, o sea, salir pelando, bueno, es lo de menos, o sea, eso no construye en nada, no construye en el espacio y ni mucho menos después. Es que es una weá que, ponte tú, nos decimos amén entre nosotros, que nos conocemos, que somos afines y que nos entendemos, y somos incapaces de proyectarlo a forma de discusión, en forma de debate, cuando son los encuentros, cuando hay personas que quizás no están tan relacionadas y que ojalá en realidad fuera para esas personas, ¿cachai? No son para los que están convencidos, convencidas. Si este tema de difusión es para eso, si quiero hacer difusión, si traigo un periódico, si estoy armando una jornada, etcétera, es porque queremos dar a conocer, queremos mostrar. queremos dar a entender que esta weá no es como lo que dice la tele, no es como lo que dice el poder, no es como lo que dicen los libros de historia desde el marxismo. Entonces, si te vais por atrás discutiendo, ¿cierto?, gritándole al viento y no sois capaz de afrontarlo en una discusión cara a cara con los compañeros y compañeras, bueno, ¿de qué chucha estamos hablando entonces? De hecho, así que sí, esa es la idea de la jornada. Claro, jornada, claro. Entonces, eso, para que no vengan con esa mente, sobre todo los del pico, un mapu ahí, ¿cierto? Sí, que vengan todos, ¿no? Y que cualquier cosa que se quiera decir se diga, si acá es un espacio, no son actividades abiertas, puede venir gente que no cacha nada, gente que se cree saberlas todas, y la idea es que se pueda conversar y ver qué se puede sacar en bueno, y si no, compartir ideas y experiencias, ¿no? Pues sí. Pero claro, y aparte que en una jornada no vaya a ser la revolución, un encuentro de conocerse una y cachar verse. Claro. Informaciones, darse cuenta de en tal parte pasó tal cosa y unos locos sacaron un programa, y conocer a los cabros que sacaron el programa y enterarse del problema, hacer una red de información, ¿no? Exacto. Más que eso. Oye, estamos medio apretados con el tiempo, pero voy a tratar de, ¿cachai?, de invitar a algunas personas para que vengan a ese foro de radio. Nos dicen ya desde Valparaíso que viene Radio Pirata, así que ya tenemos ahí una radio confirmada. No sé si quieres agregar algo más sobre la jornada, algún correo donde se puedan comunicar las personas que quieran enviar algún otro proyecto, aporte, etcétera, o que quieran venir. Sí, pues, alojamiento, todavía. Alimentación, ¿qué va a pasar con esas cosas? Sí, mira, por lo general nosotros nos hacemos cargo de lo que es la alimentación a través de ollas comunes y cosas así. Y alojamiento, pucha, cuando nos piden alojamiento, igual tratamos de conseguir un espacio. El Hogar Mapuche y Colantúe se ha prestado varias veces para alojar compañeros, pero este año no ha salido la necesidad, por lo menos de la gente que viene a exponer, de que les consigamos alojo. Y en caso de que lo quisieran, pues igual ahí siempre se puede hacer algo entre los conocidos, y más que nada hacer un llamado a que nos ayuden a difundir. Y la gente que cache algún lugar, un espacio que donde se pueda realizar una actividad de este tipo, son 2 días libres de alcohol, libres de humo, y la idea solamente es compartir experiencias y conocimientos y saberes de distintos temas. Así que si alguien sabe de algún espacio, igual nos puede escribir aquí a la radio, sino al correo, que es jornada. Bueno, ahí lo voy a nombre muy largo, así que lo bueno, voy a... pero tenemos el correo de la radio. Sí, el correo de la radio, o a la tierra volver@gmail.com, que es igual, lo estamos usando harto. Ya, ese es del grupo. Claro, volver a la tierra. Sí. Que está ahí en la penumbra, pero. Sí, pero igual todavía hay información. Sí, reflotando siempre. Pero también está el correo que es más operativo y más activo, el de radiocurruf@gmail.com, o también el encriptado, que es radiocurruf@autistici.org. Así que, y el fanpage de la radio, también está el fanpage del grupo anarquista Volver a la Tierra. Así que lugar por donde contactarse, se puede. Eso, se invita a todas las personas. Nos vamos con un temita, no sin antes recordarles que a la vez que cumplíamos un año como Radio Curruf, se cumplían también un año más del asesinato por el carabinero Marco Trewer de Alex Lemun, ¿cierto? De la comunidad. ¿Cuál era? Pillán Mapu. Riquén Pillán. Sí, de la comunidad Riquén Pillán. Así que también recordamos al Peñi, que fue uno de los primeros asesinados por la policía bastarda acá en el estado chileno, y hubo una funa hace pocos días en Santiago. Sí, a Marco Aurelio Trewer. Pueden buscar el link y la información en mapoexpress.org. Así que saludamos ahí a la familia, igual, que todavía está. Bueno, yo hace poco me enteré que están como a puertas de quizás posiblemente ganar un juicio internacional en contra del Estado de Chile, así similar como lo que pasó con la familia Matías Catrileo, que pudieron dar a conocer en lo práctico, así en lo judicial, de que el Estado fue responsable de la muerte de su hijo. Y bueno, con Alex Lemun todavía no se da eso, pero creo que ya va por buen camino, y por último, para ellos es un precedente que de lo que pasó, y queda ahí para la memoria colectiva de que el Estado mató a un joven mapuche hace un par de años, que todavía no se tiene una visión tan clara de eso. Todavía se justifica, ¿no?, que quizás en que anda metido y todo. Entonces igual la gente como que cree en este tipo de fallos judiciales, así que prontamente quizás estaremos con alguna cuña de la familia que nos ha hecho llegar esa información sobre lo que es el juicio internacional contra el Estado de Chile. ¿Se va a subir algún material ahí al...? Sí, a la radio probablemente, y tal, quizá un videíto se puede ir. Ahí ya está, no. Eso, recordando al Peñi y Alex Lemun, ¿cierto? Nos vamos a ir con un tema también saludando a las quintas jornadas. Oye, ya van cinco jornadas. Sí, que... 5 años. Y eso que un año no la hicimos por problemas con la polis, así que... Fuck. Ahora sí o sí. Nos vamos entonces con un tema que es de unos compas y le mandamos saludos ahí a Flaquito, ¿cierto? Está por ahí, juntando las lucas. Así que nos vamos a ir con una banda que nos gusta mucho acá en Radio Curruf, sobre todo a mí, que es Amor y Gracia, buena banda, ¿cierto? Desobediencia contrainformativa, en honor ahí a las quintas jornadas de contrainformación y propaganda libertaria de Temuco Guardia, y también al Peña, Alex Lemón y a su familia. No sé, es que estamos en un mundo convulsionado, totalmente violento. Eso lo escuché ayer en televisión. A Boicot Informativo. Estamos acá en este 13 de noviembre, en nuestra tercera emisión, y queremos decirle: Joanet, ándate a la concha de tu madre. Y se va este viejo de mierda, que lo único que dejó acá en el Gualmapu, en Temuco, en esta intendencia, fue financiamiento para la policía, fue racismo, querellas por mil en contra de todas las reivindicaciones territoriales, en contra de todas las acciones. Tiene a la macha Francisca Linconado tras la reja, tiene un proceso judicial en contra del caso Luxinger Macay sin prueba, weón, ¿cachai? Entonces, este es un monigote que dejó Burgo ahí parado y ahora se va porque es una ficha de cambio, ¿no? Quizás quien va a llegar va a ser otro bastardo más, no lo sabemos, pero ahí le vamos a estar haciendo el choque a todos estos weones que llegan aquí, colonialistas, racistas y xenófobos. Así que se vaya a la concha de tu madre este Joanet reculeado. Así que eso. Bueno, seguimos acá con Boicot Informativo, ya en la última instancia de este programa. Queremos saludar al espacio Troquín Mapu de Nueva Imperial, que estuvimos haciendo una entrevista, la pueden encontrar en radiocurruf.wordpress.com. Una entrevista al espacio Troquín Mapu, que está recuperado y es muy hermoso, tiene su espacio bien ordenadito, ellos pueden hacer talleres, tienen Paligüe, también tiene su Rehue, entonces es un espacio que han recuperado los compañeros y las compañeras allá en Nueva Imperial, y estuvimos de visita por allá, así que los saludamos. Tenemos actividades, no sé qué más tenemos, compañeros, para irnos despidiendo. Bueno, tenemos este jueves la tocata que vamos a realizar en conjunto con la Red de la Defensa de los Territorios en el Bar and Plaque, desde las 8 o 9 de la noche. 8 horas, 20 horas, sí, aproximadamente. Sí, de las 20 horas si aproximadamente. Va a estar bien bueno, va a haber música de todos los estilos. La entrada está de 1.500 y 2 por 2.000 pesos, así que todos invitados a solidarizar. La tocata es en apoyo directo a la familia de Macarena Valdés, joven asesinada, que fue asesinada por sicarios del grupo CAS y del Estado, y bueno, después se intentó cubrir esto diciendo que se había suicidado y todo, distintas versiones, pero bueno, eso, un gesto solidario con ella que queremos materializarlo en lo más práctico, que es como, no sé, pues, enviar dinero en este momento para la familia, que igual ha estado bien golpeada por la represión, igual que está en el lugar, y por todo lo que conlleva igual el fallecimiento de una persona. En la música va a estar Orden Criminal, Escopetazo, La Pispireta, Rodrigo Enríquez, Negro Amanecer y Dead Junkie. Bueno, y para terminar, con un poco de cumbia, el combo Sobrenatural. Así que todos invitados a participar este jueves desde las 20 horas en Bar and Plaque. Oye, pero qué buena selección musical. Sí, la más granada del choclo de acá de Temuco. Claro, oye, pero está muy buena la música. Tenemos rap, tenemos cumbia, tenemos punk y le tenemos trova. Sí, así que ahí no, para que todos vayan y pasen el dato igual, porque de repente la gente no se entera por Facebook, o uno no puede llegar a todos los, ahí la gente que le gusta distintos estilos, pues, así que para que hagan circular este evento que se llama Tocata Wirrelén Magüeda Mulén Tranquil, que son gritos por Tranquil, así que hagan circular la información, por favor, y vayan a la tocata para que asistan y solidaricemos ahí con la familia de Macarena Valdés, que está pasando un mal momento. Sí. Bueno, para ampliar un poco lo que tú has dicho sobre esto, tenemos una hidroeléctrica que es de capital austriaco y sueco, creo, que es RP Global. Tenemos la compañía eléctrica Saesa, que está presente en todo el territorio sur, donde se instala el cableado para sacar la energía, obviamente, que produce la hidroeléctrica. Este cableado que se quiere renovar pasa por arriba del Loft Collido, donde vive Rubén Collido y donde vivía Macarena Valdés junto a sus hijos. Ellos vienen de Santiago a modo de volver a la tierra, ¿cierto? Volver a su origen, a su loft, desde la capital. Y se han opuesto férreamente a la reinstalación de este cableado. Un día X llega el hijo a la casa y encuentra a su mamá ahorcada. Rubén Collido ha dado declaraciones donde no existen razón alguna, no tenían alguna situación emocional, no habían problema económico, estaban súper bien, contentos con haber vuelto ahí al sector Liquiñe, Panguipulli, a Tranquil. Entonces, razones no existen. Lo que sí existe, y es claro, las amenazas previas que hizo la hidroeléctrica Saesa y RP Global en contra de la familia, sobre todo de Macarena Valdés, por medio de unos matones. Pasan los días y Macarena la encuentra ahorcada en raras circunstancias. La familia interpuso una querella que fue acogida por el juzgado de Panguipulli, y bueno, eso está en veremos. Están las pericias criminalísticas, etcétera, las forenses, todas las weas que tengan que hacer, pero en realidad la familia, la comunidad, los Love saben que ella fue asesinada. ¿Por quién? No se sabe. Claro, un par de días antes ya el compañero ahí de Macarena Valdés ya había sido amenazado por agentes del Estado de que le podría pasar algo, que ande con cuidado, que no ande weyendo tanto, que pare de andar agitando en el territorio. Pues bueno, y un par de días pasó lo que pasó y eso. Oye, entonces claro, estamos hablando de sicariato, estamos hablando de asesinato, estamos hablando de invasión a los territorios. Estamos hablando de que tienen las leyes de su parte, estamos hablando de que tienen el poder del dinero. Más encima, cuando quieren reinstalar el cableado, al otro día de haber encontrado muerta Macarena, ya volvieron la faena, o sea, cero respeto. Y más encima escoltados por fuerzas especiales de carabineros, ya sabemos a quienes defienden, siempre lo hemos repetido. Entonces, esta tocata que estamos organizando acá, desde la distancia, es la manera más concreta en la cual podemos apoyar. Se estuvo haciendo ayer en Santiago otra actividad para enviar recursos, porque lamentablemente estas familias no pueden trabajar tranquilas, no se encuentran en un estado de tranquilidad, de conciencia. Se le ha ido la madre, la compañera, la esposa, la hija, la amiga, y siguen en pie de lucha, o sea, sin poder vivir un duelo, sin poder estar tranquilo. Imagínate cómo debe ser para el niño que encontró a su madre ahorcada, colgada en la casa. Es una wea loca. Entonces esto está pasando, la gente no lo sabe. Somos un medio de contrainformación sumamente marginal a la hora de poder informar a toda la población, pero aquí estamos. Y aquí estamos también organizando actividades de la manera más concreta, que es enviar recursos a las familias que se están viendo afectadas. Pero ojalá la persona que vea el link por internet, que sepa algo, difúndalo, entérese, infórmese. La policía chilena avala esta empresa. Existen sicarios, asesinos en los territorios que son mandados por latifundistas, que son mandados en este caso por empresarios inescrupulosos, que depravan los territorios y dejan sin agua a las comunidades, dejan sin tierras fértiles para cultivar, etcétera, y más aún los asesinan. Es una weá que da mucha rabia, mucha rabia. Entonces eso con respecto a este caso, no sé si quiere agregar algo más tú. No, eso puede ser la invitación, aparte que asistan a la actividad, a informarse igual de lo que pasa y a activarse igual, pues no sé, a ser parte de la realidad en la que estamos viviendo, de una u otra forma, destruyéndola o construyendo, pero ahí pues, siendo parte, estando informado de lo que pasó, que están matando gente, las empresas, que están matando peñas, que están sacando la tierra, que están pasando miles de cuestiones que ahí que nos repercuten a nosotros acá en la ciudad. Y mucho más la gente en los campos, que pueden ser familiares, que pueden ser amigos. Entonces, eso, pues, a empezar ya a abrir los ojos y a actuar igual. Claro. Oye, hablando de atropello, hablando de, no sé, pues, de todas estas weas que indignan mucho. Hace poco se supo, esta semana que recién pasó, que todas las vendedoras mapuches del centro de Temuco se le retiró el permiso y van a tener que andar corriendo, igual que la ambulante. Que los vendedores que venden verduras también, que son de las poblaciones, que son, digamos, no de la etnia mapuche, que son claro, pobres, ¿cierto? Son del pueblo pobre de Temuco, de las poblaciones aledañas aquí al centro, que la única manera de subsistir es vender su verdura en el centro porque no le dan pega en ninguna parte. Muchos tienen antecedentes ya penales por haberse enfrentado a carabineros. Bueno, tenemos una entrevista que hicimos en el centro de Temuco que quisiéramos compartir con ustedes a propósito de esto y a propósito de que también a la vendedora mapuche se le está quitando este permiso. Así que compartimos con ustedes. Para Radio Curruf, estamos acá en el centro de Temuco. Nuevamente la policía está persiguiendo a las personas que están vendiendo sus alimentos, sus verduras acá en el centro. Vamos a conversar con un caballero acá que está recién arrancando, lo atajamos por aquí para poder conversar y queríamos que hiciera sus descargos con esto que pasa todos los días. Bueno, mi nombre es Rodrigo. Bueno, nosotros esto lo hacemos todos los días porque no podemos trabajar, tenemos que andar arrancando todos los días. Desde todos los días esto, siendo que de repente pasan gente que pasa corriendo por al lado, carabineros que andan robando, y en vez de perseguirlo a ellos, los persiguen a nosotros y todo, y tenemos que seguir trabajando así como estamos, ¿no? Hasta que más demos, ¿no? ¿Y todos los días ustedes tienen que andar corriendo? ¿Es cosa de todos los días? Todos los días esto, es cosa de todos los días. Cuando los quitan la mercadería, los sacan los partes, fuera de eso los llevan detenido, a muchos colegas de nosotros ya lo han pasado por amenaza a carabinero, por maltrato a carabinero. Si aquí pusiéramos a verlo, cuántos comerciantes tiene parte por causas por amenaza y golpiza a carabinero, son varios. Y todos son puros comerciantes que no te pueden sacarte de otra manera, que quieren hacerlo de esa manera, ¿no? Oye, la multa por pillarte vendiendo aquí en la calle, ¿cuánto es más? De 3 UTM, son 15, si tú no las pagas tenés que ir a 2015 noche a la casa. ¿Y 3 UTM son como 90 lucas? Más o menos. ¿Y más encima le botan la mercadería? Más encima le botan la mercadería y si no pagamos el parte tenemos que ir a dormir a la cárcel, no, 15 noches, no. Vamos a tener que llegar allá igual que como que si anduviéramos robando, no. Claro. Oye, acá hay otra señora que nos explicaba algo con el tema de la venta originaria, si nos podría explicarte. ¿Cómo es ese tema, ese trato que tienen? Es que un tratado que ellos tienen porque resulta que como a ellos se les debe, el Estado les debe a ellos, tienen que pagarle y no los pueden retirar del centro. O sea, ellos estar vestidos de originario, a ellos no los pueden movilizar. En cambio, nosotros como personas naturales no podemos hacer nada. ¿Usted se refiere a la gente que es mapuche, que vende sus verduras, sus hortalizas? Los carabineros no le hacen nada, pero a ustedes... Exactamente, nosotros que no somos huincas, como nos dirían ellos, nosotros nos persiguen. En este minuto podríamos decir que hay como algo racial, porque resulta que si a ellos nos dejan trabajar y a nosotros no lo hallamos justo. ¿Es discriminación de todas maneras? De todas maneras, porque todos mis compañeros andan trabajando casi con la misma mercadería que los mapuches trabajan y lo siguen igual. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la entrevista que hicimos en el centro de Temuco. Y bueno, le informamos a la señora y a todas las personas que nos están escuchando que ya se le retiró, parece, ese trato a las vendedoras mapuche. Y parece que, como dicen desde arriba, ley pareja. Así que ahora van a tener que andar las ñañas corriendo con sus verduras, con su lagüen, con su hortaliza, al igual que todas las personas que están ahí en el centro de Temuco. Y obviamente, claro, una persona pobre que tiene que andar corriendo para arriba y para abajo, si ve a la ñaña que no la echan, igual se deben sentir enojados, ¿cachai? Sí, igual, o sea, el discriminado. Yo creo que el efecto típico de cuando pasa cualquier tipo de situación, que la gente empieza a tirarse la pelota entre ellos, así como que en vez de enojarse con la MUNI, con la intendencia, quien sea que da la orden de echarle a la gente, se enojan con la Lamien, que ¿por qué no le echan a ella y a mí sí? Entonces, en vez de ver el problema más macro, y esto se da siempre, igual con lo que pasó, no sé, siempre que pasa algo se empieza a ver la paja en lo más cercano, en vez de ver que en realidad son problemas generados por una institucionalidad vertical que quiere que todos andemos ahí arrancando y que todos andemos sometidos a su orden. Y traspasando el problema como entre nosotros, y como que nos matémonos entre nosotros mientras ellos están ahí dando las órdenes para que estemos en la miseria. Claro. Sí, bueno. En todo caso, yo después me quedé conversando ahí con las personas y claro, ellos no tenían nada en contra de la ñaña, claro, pero se sentían discriminados de todas maneras porque ellos, días anteriores habían tenido un enfrentamiento, le habían quitado a una compañera de carabineros y adentro de la cuca, o sea, claro, los llevaron a contratar lesiones y después le amarraron toallas mojadas en el abdomen y los golpearon, ¿cachai? Entonces una weá salvaje, y si no pagan las 3 UTM se tienen que ir a dormir a la cana 15 días, ¿cachai? Entonces ese es el tema, porque ojalá conversamos harto ahí, no, que aquí entre ellos los que venden en la calle jamás van a andar peleando, el tema es contra los pacos y contra Becker, ¿cachai? Que el alcalde, que él da esta ordenanza municipal, si vimos, no sé, hace unos meses que este weón colocó unos esténciles en la vereda declarando delincuente, denuncie, llame a la PDI, ¿cachai? Etcétera. Es un weón ridículo de la testa, ¿cachai? Entonces, ¿cómo la gente que no tiene donde cresta trabajar, no tiene recursos? Y bueno, y por último, si no quiere recibir un sueldo mínimo, más encima estará patronado, tiene toda la libertad de querer trabajar y darse sus recursos como quieran. Y eso, así que no sé qué va a pasar con las vendedoras mapuches, vamos a estar atentos ahí, vamos a ir a hacer una notita también en la Lamien. Hay mucha gente de Niágara, de San Ramón, de distintos sectores, de Padre Las Casas, del campo, que vienen aquí a vender sus cosas, entonces es la única manera que tienen de subsistir. Seguimos con las actividades. Recordamos nuevamente, para este jueves 17, desde las 20 horas, Bar Amplac 950 Caupolicán, acá en Temuco, Guardia, Curralem, una huida Mulen Tranquil. Estamos gritando por Tranquil. Solidaridad con Love Collío, Love de Liquiñe también, y todas las personas de Panguipulli que se están viendo afectadas por RP Global, que no es tan solo la familia Collío, sino son muchas familias más y comunidades. Entonces esta ayuda no va solamente a la familia de Macarena y a la familia de Rubén, va a muchos Love. Y a las personas que quieran dar más actividades o aportar también, comuníquense con nosotros, se necesita alimentos, si puede mandar alimentos no perecibles, etcétera. Ese día, quizá en el evento, dos días antes, vamos a tratar de lanzar ahí una iniciativa de poder llegar con alimentos no perecibles también, ¿cachai? Entonces, eso, le recordamos a las personas. Por ahí anduvieron los huerquenes del amor, parece, anoche, pegando afichitos por ahí. Así que también pueden encontrar la propaganda en las calles de Temuco. Sáquenle una fotito, difúndele, póngale bueno. Nos vamos con más actividades. Se está organizando acá en, no sé si en la UFRO o en, no lo tenemos... es en el Auditorio Hernán López Villanueva, Campus Valentín Letenier, Universidad de la Frontera. ¿Usted sabe dónde queda eso, compañero? No. No, Valentín Letelier, no. No, el de acá, cerca de la UFRO, el... Andrés B. No, en realidad no desconozco. Yeah. De qué bueno, lugar hablamos. Démosle la información de tal manera, usted lo podrá googlear ahí o le pregunta a alguien de por acá que sepa más. Es el primer seminario Semillas y Saberes Campesinos. Esto se va a realizar el día martes 15 y el día miércoles 16 de noviembre desde las 8:30 a las 18 horas. Extensa jornada con distintas actividades. El lugar, ya se los decíamos, lo reiteramos, el Auditorio Hernán López Villanueva en el Campus Valentín Letelier de la Universidad de la Frontera, acá en Temuco, Guardia. En primer lugar va a haber un tragún, Pichiqueche Sembrando Monyén, gestado para niños asistentes, organizado por el Área de Educación de la Red de Defensa de Territorio y Red de Semillas Gualmapu. Ahí hay una compañera que está, ¿cierto?, a cargo de, del Área de Educación de la Red de Defensa de los Territorios, que es Onésima Lianqueo, y le enviamos un saludo afectuoso a ella también. Hemos tenido la oportunidad de compartir espacios radiales. Así que eso. Va a haber una mesa, la mesa 1, taller de reciclaje a cargo de Onésima Lianqueo. Mesa 2, taller de saberes de huerta a cargo de Civil Hearts. War, ese nombre, no cacho. Mesa 3, taller de trasplante y siembra a cargo de Alma Chacón. Está bueno. Mesa 4, cuentacuentos en soberanía alimentaria a cargo de Nicole Belmar. Va a haber un trasquinto el día miércoles 16 de noviembre desde la 1 de la tarde en el Campus Valentín Letelier de la Universidad de la Frontera en la ciudad de Temuco también. Bueno, quienes gusten apoyar, ¿cierto? Pueden difundir, está el evento. Se llama, lo pueden buscar, Encuentro Semilla y Saberes Campesinos ahí por Facebook, para difundir, ponerle asistir, etcétera, para que vaya ahí a compartir sobre todo este conocimiento ancestral que se ha ido perdiendo en base a la pérdida, ¿cierto?, valga la redundancia, de la cultura local frente a la globalización, el modelo económico que se nos impone desde afuera. Así que todos estos conocimientos que son parte de la tierra, parte de la ñaña, chacha, entonces tenemos que rescatarlo. Sí, también darle el aviso de que en la escuela, en el espacio de aprendizaje Pichicoyam, se están vendiendo pizzas algunos días en la semana, pizzas vegetarianas y veganas, para financiar igual el proyecto de escuelita libre que tienen ahí unos chicos y chicas. Están realizando varios talleres igual, los días viernes a las 6, 7 de la tarde hay taller de yoga a 1,000 pesos, así que... Y durante la semana igual están realizando distintos talleres de batería y de huerta. Así que la gente que quiera acercarse al espacio, porque también ahí se están haciendo hartas actividades para que puedan colaborar con ellos, pueden contactarse al Facebook Espacio de Aprendizaje Pichicoyam y ahí encargar su pizza, su bajón que están vendiendo de repente para financiar el proyecto. Oye, están re buenas las pizzas y baratelli. Sí, dicen que son bien contundentes. Con una botellita de pulco también para acompañado. Atorarse. Sí, así pues. Que ahí pues, para que se acerquen al espacio y lo conozcan igual, y si tienen hijo o hija, es un muy bonito espacio para que se desarrollen y aprendan cuestiones distintas a lo que es la escuela formal, donde no solamente nos domestican. Así que eso. Oye, hay personas que nos han comentado sobre el espacio Pichicoyam y que es muy bonito, hay arboleda, ¿cierto? Sí, pues. Hay un espacio bastante extenso para correr con los pichiqueches, ¿cierto? Sí, ¿no? Y harta actividades igual. Yoga. Están niños. Haciendo talleres de batería para niños, talleres de huerta, talleres de títeres y miles de actividades que están haciendo durante la semana. Y ya más adelante yo creo que se van a instalar mejor, así ya con un cronograma y todo. Por ahora están realizando estos talleres y vendiendo comida. Y por lo que nos decían el otro día, creo que la primera semana de diciembre van a hacer una tocata en el mismo lugar con venta de cerveza artesanal. Y... música en vivo y comida para también financiar y juntar recursos para estos proyectos autogestionados, que de la misma forma que nosotros tenemos que estar siempre haciendo actividades o vendiendo cuestiones para pagar los espacios y todo. Así que eso, para que le pongan ojo ahí al espacio de aprendizaje Pichicoyam. Exactamente, compañero. Así que ya nos estamos despidiendo de esta tercera emisión de Boicot Informativo. Ya sabe, los domingos que no sale porque tenemos una transmisión, alguna actividad, pero también está sumamente invitado a seguir en la sintonía de Radio Curruf.